un enorme desafío han lanzado en este mar. Los peces van a jugar contra marisco un partido. Arbitra un caimán de río, guardalínea son dos focas. Hacen los arcos con rocas y redes de cochayuyo y una boya que es orgullo habrá de ser la pelota. Van saliendo y camarines los peces muy ordenados. Guardaballas el lenguado y en la media dos delfines. Traen de veloces guines dos sardinas me parece y un líbero que estremece las defensas más pintadas. El famoso pez espada es capitán de los peces. Un tiburón y una ballena junto a un atún y un toyo forman los bravos escollos de una defensa muy plena. Y una caínza muy buena está en el trío central. Y como es ya natural va el pez rey y la trucha. Atención los radioescucha que el partido va a empezar. Con los mariscos del loco, primero en la formación. Con el 2 juega el ostión de back centro el picorosco. La ostra driblea un poco junto a una almeja agarrada. Y una cholga muy viajada escucha las instrucciones. Va tomando posición en la defensa más cerrada. Grande mediocampista, un caracol y un erizo, también un choropetizo para el faul especialista. Y para buscar la conquista estará en la delantera, una macha muy ligera y de refuerzo crustáceo para anular al cetáceo que cubre la cancha entera. Suena el pito, un pez escapa haciendo avanzar la boya, sale a cargar la centolla apoyada por dos lapas, dispara y el loco atrapa desconchándose en el suelo. Hay en el área un revuelo, entra la lucha en acción, pero despeja el ostión perdiendo su buen alero. Choro busca la macha y ella fuera la sardina. Se marca un tiro de esquina que el picoroco despacha. Aprovechando la racha de la oreja a su favor, se ha enroscado el caracol gritando juega por alto y dando un tremendo salto el erizo marca el gol. Aplaude la gran conquista un caballito marino. Dice el lenguado cretinos que me dejaron sin vista. Que marca el mediocampista, grita enojado el tiburón. Dejaron sin marcación a tres de los delanteros y nos rompió el 0-0 ese espinudo chascón. Cambio pide la ballena y la reemplaza el salmón. No me gustó esta cuestión de andar corriendo en la arena. El conglio que los entrena manda la tula adelante con la orden fija que aguante todos los fouls del choro, que si hay pena lo demoro en empatar al instante. Se marca un tiro directo, los mariscos en barrera. La ocho se juega entera y la almeja pone pretexto. Viene arrastrado y perfecto el tiro que hace el delfín. La boya llega al colfín donde la alcanza el arquero y se rompe el 1-0, llega el empate por fin. Marcador igualado se encuentra bajo lejos oyente. Marca con la olla al frente el choro muy apurado. Grita margen el lenguado, sale a cortar el tirón. Hay foul contra los tíos y se marca tiro libre. Dispara con alto el pibre y cabecea el salmón. Toma la boya el cangrejo y con la lapa combina. Sale a cortar la sardina que luce buenos reflejos. El partido está parejo, van empatados un tanto. Esta cuestión la aguanto, dice el tiburón a la foca y grita el salmón de roca que hay posición de adelanto. Tres pitazos del caimán, primer tiempo se ha jugado. Los mariscos van cansados, se ha corrido con afán. Los crustáceos para atrás van, entrando a los camarines. Y entrevistan a los guines, los periodistas del mar. Dicen que pueden ganar aquí o en otros confines. Perdonen si mi relato no les puedo continuar, solo les puedo aclarar que no poseo más datos. Lo que informaré es ingrato, pero lo tengo que hacer. Sé que me van a entender, aunque lo diga destiempo, no hubo segundo tiempo porque se puso a llover.